Y a todos a una emisión más de Hijos de la Tierra, esta emisión número 122, y el día de hoy tenemos bastante información preparada para todos y todas ustedes. A continuación les vamos a platicar de qué vamos a estar conversando el día de hoy. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando, y bueno, el día de hoy vamos a tener algunas entrevistas. Vamos a empezar con la de compañero Francisco Cabrioto acerca de la ley minera, una acción que se tuvo esta semana aquí en el DF. También vamos a tener una entrevista con una compañera ya de la vida de Veracruz, para que nos va a estar comentando sobre la cuestión del encuentro del MAPTER que se va a tener ya en unos 10 días en Amatlán de los Reyes. Y bueno, en este programa vamos a tener varias entrevistas, porque pues también la compañera Esperanza nos hizo el favor de pasarnos un audio acerca de la caravana en el río Atoyac, una caravana que se hizo el día lunes allá también en Veracruz. Y bueno, esto estaremos presentándoles sobre las entrevistas. También hablaremos sobre cómo fue el encuentro que se llevó a cabo este fin de semana en Puebla, allá en Zacatepec, y vamos a tener varias notas. Y bueno, también les vamos a hablar de un caso que ahorita, el día de hoy, se ha puesto muy grave, sobre Tepoztlán. Les vamos a dar información y estamos en comunicación con nuestros compañeros para que nos estén comentando sobre toda esta represión que lamentablemente está ocurriendo allá en Tepoztlán en relación a la construcción de la carretera. Y bueno, también lamentablemente tenemos noticias tristes, tanto a nivel nacional como internacional, el asesinato de otro compañero en Oaxaca, del abogado. Bueno, vamos a darles información sobre esto. Y bueno, también pues a nivel internacional les vamos a estar compartiendo unas notas acerca de sobre la cuestión de las mujeres en el campo, unos datos que salen en un artículo. Y bueno, pues esto es lo que vamos a tener el día de hoy en su programa Hijos de la Tierra. Bueno, y nos escuchan y nos retransmiten dentro de las tantas radios, en Radio Mundo Real desde Uruguay, también en Ruamba Radio desde Ecuador, Radio Genpo desde la Mije, Oaxaca, los sábados a las 10 a.m., Radio Sinancal desde Morelos. También nos pueden escuchar por Radio Ñomda en la Costa Chica de Guerrero por el 100.1 FM en Valparaíso, Chile. La Radio Placeres por el 87.7 FM, también dentro de las jornadas radiales de los medios libres, nos pueden estar escuchando ahí los viernes de 9 a 11 p.m. Por Radio Zapote en vivo 102.1 FM al sur de la ciudad Monstruo. También en Regeneración Radio 105.3 FM al norte de esta ciudad Monstruo. También, bueno, dentro de Comal y Ley, ya saben, bueno, este colectivo dentro de las jornadas radiales en el estado de Morelos, en Radio Chinelo, también en Radio Ayotzinapa Guerrero y en Radio Sonora, que es Libertaria Radio, y bueno, también en Radio Unisur, en Cuajinapa, Guerrero. Y bueno, pues antes de pasar a terminar de escuchar esta canción del grupo Ampersand, queremos aquí saludar a nuestro compañero de TG Medios, que está aquí acompañándonos una vez más en este programa que es suyo, Hijos de la Tierra. Pues hola, compa. Hola, hola, hola a toda la gente que nos escucha. Y bueno, aquí hemos venido al programa para contarles un poco de lo que vamos a realizar este fin de semana aquí en la ciudad Monstruo, para que estén atentos a las actividades de los TG Medios que se van a realizar este fin de semana por acá, en el DF. Y bueno, pues vamos a pasar a terminar de escuchar esta canción del grupo Ampersand que se llama El Compromiso, y regresamos para empezar formalmente el programa del día de hoy aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres para todos y todas ustedes. Adiós, adiós, madre del mundo.